Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Regular, nada más. Como estoy a régimen de vegetales, parece que tengo el organismo un poco débil. ¿De veras? Sí. Hoy por la tarde me dio una fatiga. ¿Quién se la dio? ¿Cómo que quién me la dio? Sí, porque a mí el que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera. Ah, no. Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez. Pero óigame, señor juez. Y póngase 20 pesos más por eso. Pero, señor juez, si yo no dije nada. No lo dijo, pero lo pensó, que se lo conocía en la cara. A ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. Una estafa. Me apuesto el sueldo de un mes contra un café de a 3 kilos a que el autor de esa estafa es Tres Patines. El mismo, señor juez. ¿Cómo lo adivinó? Un presentimiento que tuve así de repente. Ah. ¿En qué consistió la estafa esa? En un billete de lotería con el número alterado que Tres Patines intentó cobrar en una vidriera. Pues que comparezcan entonces lo complicado en ese vidriericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién es el vidriero. Servidor de usted, doctor. ¿Quiere algo para la bola? ¿Cómo me va a preguntar a mí si quiero algo para la bola, Rudecindo? ¿Usted no se da cuenta del sitio en que está? Pero mira que tú eres imprudente, Rudecindo. ¿Eso se le pregunta al juez después de las horas de oficina? No, chico, señor. Eso no se le pregunta a los jueces a ninguna hora. ¿Por qué, chico? Porque los jueces no podemos jugar a la bola. Ah, pero a la charada sí, ¿no? No, señor. A la charada tampoco. ¿Y eso por qué, chico? Porque la charada y la bola son juegos prohibidos. ¿En dónde? En Cuba. ¿En Cuba entre qué y qué, chico? En Cuba entre el Cabo de San Antonio y la Punta de Maicí. Yo no conozco esa calle. ¿Son nuevas, no? No, señor. Son viejísimas. Son de la época de los Siboneyes. ¿Y en la época de los Siboneyes ya tú conocías la calle de La Habana? 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero ven acá, chico. ¡Cállese la boca! A ver, Rudecindo, usted tiene una vidriera, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Dónde está la vidriera? Aquí, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Una vidriera aquí en el juzgado? Sí, señor juez, porque la vidriera soy yo. ¿Cómo que es usted? Claro que sí. Si Rudecindo es el vidriero, yo tengo que ser la vidriera porque es el negocio de los dos. Ah, vamos, son ustedes socios. Sí, señor. Lo único que yo soy más socio que Nananina, desde luego, ¿no? ¿Más socio por qué? Si el negocio lo tenemos a la mitad. Sí, pero es que yo, además de ser socio de esa vidriera, soy socio del Centro Gallego también. Ah, bueno, si es así, sí. Y aparte de eso, yo tengo que ser más socio que usted porque usted no es socio, sino socio. Bueno, ya. Acábeme de decir dónde tienen ustedes el establecimiento. En la avenida de Revillagigedo, entre el paseo de la alcantarilla y el bulevar de Puerta Cerrada. ¿Eh? Eso pertenece al reparto Miramar, ¿verdad, chico? No, señor. Eso pertenece al Jesús María Vilmore. Ah, sí, tiene razón, chico. Por ahí no es por donde está el tallapiedra Tecniclub. Bueno, dejen eso también y vamos al asunto. Usted le acusa a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor, yo lo acuso. Y yo también, señor juez. Y yo también... No, digo, no, yo no. ¿Usted no qué? Que yo no acuso a Tres Patines, chico. ¿Y usted aquí quién le ha preguntado nada? Yo le he preguntado a esos dos señores. ¿A qué dos señores? A Rudecindo y a Nananina. Esos no son dos señores, chico. Son un señor y una señora. Deme cuenta, Tres Patines. De manera que son un señor y una señora. Sí, la señora es la de... Creo que es la del lado acá. Ay, mi madre. Eso no lo consiento yo. Doctor, póngale ahora mismo una multa por eso. Rudecindo, le he dicho 20 veces que no me mande poner multas. Y tu Dios, secretario, pone una multa al juez por hacerme eso, chico. ¿Quién es usted para ponerle multa al juez, atrevido? Bueno, chico, entonces ponme una multa a mí, porque eso no se puede quedar así. Oh, right. ¿De cuánto la quiere? Pónmela de... Mira, deja, no me pongas nada, que este mes estoy escaso de fondo. Como usted guste, póngale 10 días, secretario. No, oye, mira, oye... No miro nada, he dicho 10 días y son 10 días. Está bien, chico, los cumpliré. Pero me voy a pasar esos 10 días rezando para que te caiga un satélite artificial en la cabeza. Póngale 20 pesos por eso, secretario. Los cumplo también. O si es verdad que te pusiste fatal porque no me vas a coger ni un quilo. ¡Cállese la boca! Bueno, mientras ustedes discuten la bobería esa, yo voy a llegarme a esta casa que yo tengo que hacerle los mandados a mamita. No, señor. ¿Quiero comprar la harina? ¿Te va a hacer harina coca-cola? Que no, señor. Usted no puede irse de aquí. Que haga los mandados ella. Pero es que ella no lo puede hacer, chico, porque resulta que mamá está malita, chico. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que tiene? Nada, que por poquito la muerde un perro, chico. Pero no llegó a morderla. No, que va, gracias a Dios no la llegó a morder, chico. Entonces no tiene nada. Sí, chico, porque al salir huyendo del perro, sí, parece que se dio un cabezazo contra la puerta del gallinero. ¿Y ella no vio la puerta del gallinero? No, porque era de noche y el patio estaba oscuro. Bueno, ¿y ella no sabía que la puerta estaba allí? No, chico, porque era la primera vez que ella se metía en ese patio. ¡No me diga! ¿Y el cabezazo fue muy duro? No, durísimo, chico, ¿sí, no? Durísimo. Mira si fue duro que soltó las dos gallinas que llevaba en la mano agarrar. Oye, cosa que ella no lo hace nunca. Secretario, dígame. Anote ahí un hurto de gallinas. Pero si no hubo hurto, chico, no te estoy diciendo que la tuvo que soltar. No importa, con la intención basta. Oh. Y dígame, ¿el cabezazo que se dio su mamita es grave? Grave no, chico, pero que no puede salir y por eso tengo yo que ir a hacerle los mandados que iba a hacer harina con cangrejo. ¿Harina con cangrejo? Sí. ¿Iba a hacer? Sí, ¿para qué era la gallina? ¿Lleva los mandados que lleva la harina? ¿Y para qué era la gallina? ¿Cuál? La gallina que ella se iba a robar. Para roco pollo, pero la tuvo que soltar. ¿Entonces? Y ahora hay que meterle harina con cangrejo. Bueno, pero ven acá, ¿y los cangrejos? ¿Eh? Los cangrejos. Ahí está, chicos, si ya mamita lo tiene matado y todo, le cortó la cabeza esta mañana. Y ¿qué lo... cabeza? A los cangrejos. ¿Dónde está la cabeza de los cangrejos? ¿Cómo dónde está? ¿Adentro del baúl ese, chico? ¿Qué baúl? Vamos, él tiene un caparacho de eso que es un cara, baúl. Cara. ¿Eh? Cara. Carrapacho, ¿eh? Carapacho. ¿Y él saca los ojos por la cerradura del baúl? ¿Tiene la cabeza metida dentro? No, hombre, no, qué cabeza ni cabeza. Así que usted me dijo que su mamita está, no está grave, ¿verdad? ¿Eh? Pues lo siento, pero usted no se puede ir. Que los pida por teléfono. ¿Por teléfono? Pero sí, si ella no tiene teléfono. Que mande algún vecino. No tiene vecino. Bueno, chico, pues que discurra algo, que use la cabeza. No tiene cabeza, chico. ¿Qué dice usted? Su mamita no tiene cabeza. Sí tiene, chico. Claro que tiene que tenerla. Lo que se dice de tenerla, la tiene. Pero la tiene tan endolorida que no puede usarla para discurrir, chico. Bueno, pues que se fastidie entonces. Oh. ¿Quién le mandó? ¿Qué pasó? No. Ah, bueno. ¿Quién le mandó a meterse de noche en ese gallinero? Hay que disculparla, la pobrecita, chico. Ella lo hizo porque mañana es el Día de la Madre, ¿no? Sí. Y ella quería hacer un caldito bien sabroso porque mañana la va a ver su hijito más pequeño, que es el preferido de ella, ¿no? Ah, vamos, siendo así, sí, seguro que ese será una persona decente, ¿verdad? Sí, ¿cómo no, chico? No, hombre, de lo más decente, chico. ¿A que ese nunca en la vida se ha robado nada? Nunca en la vida, esa es la verdad, chico. Y será un hombre trabajador, seguramente. No, de lo más trabajoso que hay, claro. Óyeme, de lo más trabajoso que tú sí, has visto, chico. Claro, por eso es el preferido de su mamita. Claro. ¿Cómo se llama ese hermano suyo? ¿Qué hermano? ¿Ese que dice usted? Pues si yo no tengo hermano, yo soy hijo único. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez. Vaya, hombre, ya era tiempo. Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. Pero óigame, doctor. No quiero protestas. Muchas gracias. De nada. Explíqueme qué fue lo que hizo Tres Patines, que eso es lo que me interesa a mí. Y tu Dios, no debería explicarte nada porque eres muy sucio. Pero lo voy a hacer para que veas que soy más caballero que tú. 100 pesos más. Entonces se acabó. No te explico nada. All right, ¿tendré que absolver a Tres Patines? No, doctor, no, eso sí que no. Écheme cadena perpetua a mí si quiere, pero por lo menos póngale un peso a Tres Patines. ¿A qué número? Ah, pero usted también recoge para la bola, ¿no? Sí. Digo, no, es que ustedes me vuelven loco y ya no sé ni lo que digo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines se apareció esta tarde en la vidriera con un pedacito de billete y me dijo que se lo pagara porque estaba premiado. ¿A usted paga billetes premiados? Sí, señor, yo pago todos los que me lleven, ¿no? Y cuando verdaderamente no me alcanza el dinero, pues lo dejo a deber, pero yo no rechazo un billete premiado nunca en la vida. Perfectamente, ¿y qué pasó? Bueno, porque yo miré el pedacito. Yo vi que era el 444. Ajá. Lo busqué en la lista que cojo yo mismo por radio, ¿no? Al oído. Y efectivamente, doctor, el 444 estaba premiado en 500 pesos. Y bien que sí, porque yo mismo lo oí cantar así que no me engañen los ojos míos. Mire, 444, 500 pesos. 500 pesos. 400. Bueno, ya. No, falta uno porque siempre son tres veces, ¿no? 444. 500 pesos. Pero usted también, Rudecindo. No, lo estoy ayudando, doctor, para que acabe más pronto. Bueno, sigue entonces. ¿Qué pasó con ese pedacito? Bueno, porque yo vi que estaba premiado, pero cuando ya le iba a dar el dinero, me di cuenta de que los dos primeros números del billete estaban suplantados. ¿Cómo suplantados? Sí, tenían un papelito pegado encima con dos ceros pintados. Entonces, Yo despegué ese papelito y debajo del olor ceros había dos unos. Entonces no era el número 444. No, señor. Era el 11.444, pero Tres Patines tapó el 11 con dos ceros para estafarme a mí. ¿Qué le parece? ¿El Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué le parece? Sí, este hombre tiene cosas que, óyeme. ¿Verdad? Yo no he visto... Usted cogió el billetico, cogió a los dos ceritos. Sí. ¿Y los ceritos lo hizo usted o lo recortó de otro billete? No sé, te veo reír a ti. No sé lo que es. Usted cortó los dos ceritos, pero lo hizo usted, ¿verdad? Sí, la tijerita de los bigotes. Sí. La misma tijerita de los bigotes, pues... Ajá, y le puso los dos ceritos. Suplantando numerita, ¿eh? Sí, no. No me lo vaya a negar, que yo a usted lo conozco. No, si yo no lo deniego, eso yo no lo desniego. ¿Cómo lo desniega? Sí, yo no lo desniego. ¿No lo niega? Sí. Pero tú sabes quién tuvo la culpa de eso. Ya sé, el Totí. ¿Qué Totí? La doña esta, la nananina. ¿Qué cosa? ¿Que yo tuve la culpa de eso? Sí, señora, porque lo que pasó fue que ese pedacito de billete lo había comprado yo. Lo había comprado yo. ¿Tú también te compraste uno? No, señor, que usted dice lo había y es lo había. En la misma vidriera de Rulecindo. Ah, lo había comprado usted en esa vidriera. Sí, pero Rulecindo no estaba allí y la que me vendió el pedacito fue Nananina, chico. ¿Es verdad eso, Nananina? Bueno, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se va a acordar? No se me venga haciendo la loca usted ahora. ¿Usted no se acuerda de que yo fui a la vidriera ayer por la tarde y le pedí un gallo tapado? Ah, sí, ahora lo recuerdo. Ah. Usted me pidió un gallo tapado y entonces yo cogí un pedacito cualquiera, lo metí en un sobre, lo cerré y se lo di. Pues mire, a ver, usted tuvo la culpa de todo porque yo me figuré que usted se había equivocado y arreglé el asunto. ¿Cómo que me arregló el asunto? Sí, porque yo llegué a casa, abrí el sobre, miré el número del pedazo y vi que era el 11.444. Entonces pensé, debe ser que no tenía ningún gallo tapado. Y me dio este para que lo tapara yo mismo, ¿no? Ajá. Entonces recorté dos ceros de otro pedacito y tapé el 11 con los dos ceros, chicos. No me diga. Sí. Entonces hizo usted una cosa artística. Sí, no, bien recortada, una cosa bonita. Y entonces con la cáscara de la cebolla. ¿Qué cáscara de cebolla? Esa telita de la cebolla. Ajá. Eso se le pega por arriba, ¿oíste? Ajá. Así se... no hace falta pegamento, ¿verdad? No hace falta pegamento de nada, ¿no? Porque al poner pegamento entonces se ve que está suplantado. Sí, en un... chico, se relata el ¿qué delito? Relata? Se ¿qué? Relata el delito. Se delata. Sí. Delata. No, si le mete delata se conoce, te lo oye. No, que se delata. Sí. Que usted mismo se declara culpable. Esa es la cosa, sí. Bueno, ¿y por qué? Fíjese, porque yo quiero saber por qué usted... Porque usted tiene que tener algún motivo para haber hecho esto. Sí. Tiene que haberlo, chico, tiene que haberlo. Sí, porque eso no es una cosa que se hace así de porque sí. No, eso no puede ser una cosa instantánea. Ah, bueno. ¿Por qué tapó usted el 11? Porque el 11 es gallo. Ajá. Y lo que yo había pedido era un gallo tapado. Ajá. Y convirtió usted el 11.444 en el 444, nada más. Sí, pero la culpa fue de la doña esta, porque yo le pedí un gallo tapado y ella no me lo dio tapado, me lo dio sin tapar, chico. Pero es que un gallo tapado es otra cosa, compadre. No, señora, déjese de bobera. Un gallo tapado es lo que yo le digo, hombre. Yo no tengo razón yo de eso, señor juez. No, señor. ¿Lo ven a la nena? ¿Se convence? ¿De qué le voy a convencer? El juez ha dicho que usted no tiene razón. ¿Quién? ¿Usted? No, un momento, a ver si aclaramos esto. ¿Qué fue lo que dije yo? Que tenía razón. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? Que no tiene razón. Eso mismo, Nananina, ¿se convence usted ahora? ¿De qué? De que el juez siempre está discutiendo bobería. A mí no me gusta discutir bobería, Tres Patines. Discutir bobería, chico. Usted es el que le gusta mucho estafar a la gente. Pero si ahí no hay estafa ninguna, señor juez. Ese gallo no podía estar ahí donde estaba, chico. ¿Por qué no iba a poder estar? Porque iba a ser, Rudecindo. Ese billete no era el 11.444. Sí. Y el 444 no son los tres gatos. Sí. ¿Y tú crees que un gallo puede estar al lado de tres gatos sin que los tres gatos se lo coman, chico? Eso será en los corrales. Pero en los billetes no pasa eso. Bueno, ¿y cómo pasó en el mío? Vamos a ver. Porque usted quiso cobrar el 11.444 sin estar premiado y eso es una estafa. Bueno, ese asunto se puede arreglar, ¿no? ¿Cómo que se puede arreglar? Sí, el 444 no salió premiado, Rulecindo. El 444 solo sí. ¿Y el 11.000 pelado no salió también premiado? Creo que sí, que lo vi en mi lista. Bueno, chico, entonces coge el 11.000 de un lado y el 444 del otro, júntalo y ya tiene el número completo. ¿Pero cómo lo va? va a juntar tres patines? ¿Se puede hacer si eso? Si uno salió por un lado y otro por otro. Eso no importa, chico. También el café sale por un lado, la leche por el otro, y se juntan los dos para hacer café con leche. Pero será posible, tres patines, que usted quiera pasar el Día de las Madres en la loma. No, chico, no, por tu madre. No me mande hoy para la loma. Mira que todavía tengo que ir a buscarle la... el regalito a mamita, chico. ¿Ahora? Sí. Hasta ahora todo está ya cerrado. No, cerrado no, chico. Los gallineros están abiertos y llenos de gallinas de noche. ¿Qué le va a regalar usted entonces, tres patines? Las dos gallinas que ella quería llevarse, la pobrecita, chico. Ella la tuvo que soltar, pero yo te garantizo que yo no la suelto porque no me da la gana, chico. Aunque le caiga atrás el perro. Aunque me caiga atrás, óyeme, loco, el cuchillo. No la suelto, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque es usted un bandolero, usted quiere a su mamá y yo, que también la quiero, hoy lo dejo en libertad. En honor a las mamitas tengo que prevaricar. Llévele las gallinitas que no me voy a enterar.